Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Esto es Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues en estrictísimo directo cada lunes de 4 a 6 de la tarde desde Barcelona. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta, los sábados a partir de las 22 horas. La Radioneta en Valparaíso, 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Para las amigas y amigos del Puerto, para las noctámbulas y noctámbulos de allí, bona nit, buenas noches. Programa en la Radioneta que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Pero la cita fiel los sábados a partir de las 22 horas en Valparaíso. Y aquí en Barcelona, en un lunes como hoy, lunes 5 de septiembre del año 2011, primer lunes de este mes de septiembre, de 4 a 6 de la tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Noctámbulas. Noctámbuls. Bona tarda. This can't be love because I feel so old. No songs, no sorrows, no sighs. This can't be love, I get no dizzy spells. In the sky, my heart does not stand still, won't skip a beat. Isn't it sweet to be alone? This can't be love because it feels so well. And my love to look in your scene, my mom, you didn't let my boy do no day, didn't make the law. She didn't little thank you. cause I get no disrespect. My heart is not in the sky. My heart does not stand still, won't skip a beat. Isn't it sweet to be alone? No, no, no, no, no. This can't be love because it feels so well. And I love to look in your eyes. Yes, I love to look in your eyes. La señora Doris Cales, del álbum Songs from My Heart, y este tema titulado This Can't Be Love. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde o buen día, buenos días, como es el caso de nuestra amiga Heidi, que nos escucha desde los Estados Unidos de Norteamérica, nos escucha a través de la página web de la emisora, www.contrabanda.org. Apurando estos últimos días de verano, bueno, aquí quedan unos cuantos, allí en donde ella vive, en Virginia Beach, no sé cuánto le queda de verano, pero espero que sea, que tenga todavía un buen tiempo y que lo disfrute. Saludos desde Barcelona para Heidi. Continuamos con otro tema de Doris Cales, una mujer originaria de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica. Radicada en Madrid ya hace unos años, es una mujer que combina el teatro, la poesía, música. Y este es un álbum que se editó aquí en el sello Quadrant Records de Lleida. Le acompañan a Doris, que es la líder y cantante de este grupo, Marta Sánchez Blázquez al piano, Francisco López Loque al contrabajo, Miquel Benito a la batería. Y en el tema que acabamos de escuchar, This Can't Be Love, el pianista norteamericano Bruce Barth. Ahora vamos a escuchar un tema que viene del pop. Doris se mueve entre el soul, el funk, el jazz y con algunos toques de pop, como esta canción que vamos a escuchar ahora, Peel Me a Grape. Peel me a grape, crush me some ice, skin me a peach, save the fuzz for my pillow, start me smoke, and talk to me nice. You gotta wine me and dine me, don't try to fool me, bejewel me, either amuse me or lose me. I'm getting hungry. Peel me a grape. Pop me a cork. French me a fry. Crack me a nut. Bring a bowl full of bonbons. Chill me some wine and keep standing by. Just entertain me, champagne me, don't try to fool me, bejewel me, either amuse me or lose me. I'm getting hungry, peel me a grape. Yes, how to be an agreeable chap. Love me or leave me in luxury's lap. Hop when I holler, skip when I snap. When I say do it, jump to it. Sit down for scotch, call me a cab. Cut me rose, make my teeth from the petals. Just hang around and pick up the tab. Never outthink me, just to make me polar bear rock me. Don't even bug me, new thunderbird me. I know that you heard me, I'm getting hungry. Oh, peel me a gray. Yes, how to be an agreeable chap. Love me or leave me in luxury's lap. Hop when I holler, skip when I snap. When I say do it, just do it. Sit out for scotch, call me a cab. Cut me a rose, make my teeth from the petals. Just hang around and pick up the tab. Never outthink me, just make me polar bear rock me. Don't you even think about bugging me, new thunderbird me. I know you're listening, I'm getting hungry. Peel me a gray. Hey, peel me a gray. Oh, peel me a gray. Peel me a gray. Doris Cales, peel me a grape. I know you're listening, I'm getting hungry. Peel me a grape, del álbum Songs from My Heart. Y noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Como es habitual, ya lo saben, comenzamos con voces femeninas, en este caso esta mujer afroamericana radicada en Madrid, originaria de Brooklyn. Nos quedamos en Europa y nos vamos a Inglaterra, a pesar de que ellos en Inglaterra, cuando se refieren a Europa, dicen the continent or Europe. Ellos son ellos, son muy, muy ellos. Esta mujer es de Derby, en Inglaterra. Su nombre, Sarai Jazz. Obviamente es un nombre artístico, Sarai Jazz. Vamos a escuchar un tema, en primer lugar, que lleva por título What You're Mourning For, la señora Sarai Jazz, en Bona Tarda Noctambuls, cada lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. Programa que se repite el miércoles de madrugada, de 1 a 3 de la madrugada, y el domingo en horario de sobremesa a partir de las 2 de la tarde. Tenemos un pequeño problema con el tema que les quiero hacer escuchar, que como lo estoy sacando del MySpace de esta señora, no sé por qué razón no quiere funcionar. Voy a hacer un nuevo intento, si no, lo que voy a hacer es hacerle escuchar música, otro tema de Doris Cales. Pues no sabría decirles por qué. Ahora sí, ahí tenemos a Sarai Jazz. Let's go. Now you don't have to beg for the food you eat. You seem to have some nice designer trainers on your feet. And I've been told you just gotta pay right. But still I see disappointment in your eyes. Now I know money don't buy you happiness. No, no. But I don't really see no excuse for your business. And please excuse me if I'm being rude. But the way you look at life ain't good. So what you're voting for, your life ain't that bad. Some people would give anything to have what you have. You and yours, you seem to live like kings. So what you moaning for? You need to count your blessings. Señora Sara Jazz, desde Derby, en Inglaterra, United Kingdom. Una señora que se mueve entre el hip hop, el jazz y el soul. Les dejo con otro tema de esta mujer, Sanctuary. On the birds that fly past my window. Señora Sarah Jazz, desde Derby, en Inglaterra. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Y suena la trompeta del señor Víctor de Diego. La trompeta del señor Víctor de Diego, que estará tocando, ya les digo cuándo, este jueves 8 de septiembre en el Café Royal, Now de Zurbano número 3, a partir de las 23 horas, entrada libre, presentando su... a cuarteto, estará en cuarteto, presentando su nuevo trabajo, Tracas. Café Royal, aquí a dos pasos de donde está el estudio de Contrabanda, en Plaza Real. Es un pasaje que sale de la misma esquina donde está el Jamboree hacia la calle Scudillers. Café Royal, no, de Zurbano número 3, jueves 8 de septiembre, a partir de las 23 horas, la entrada es gratuita. Juan de Diego y su grupo, su cuarteto, presentando temas del álbum Tracas. Juan de Diego a la trompeta, Jordi Matas a la guitarra, Abel Boquera al órgano y Caspar Saint Charles a la batería. Bien, continuamos aquí en Contrabanda FM. Y esta cita que tenemos los lunes de 4 a 6 de la tarde con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Y esta cita también llega a la Radio Neta en Valparaíso, Chile, los sábados a partir de las 22 horas. Seguimos en Inglaterra, pero con otra cantante, Corinne Bailey Rea. Es una cantante y compositora inglesa que publicó su álbum homónimo con su nombre, Corinne Bailey Rea, en febrero del año 2006, siendo el mayor éxito del año según la lista de críticos de música de inglesa de la BBC. Y tenemos aquí un caso que no es un caso aislado, ni tampoco es un caso extraordinario, fuera de lo común, no corriente, sino que, desafortunadamente, últimamente se ha recrudecido más aún todavía este tipo de actitudes. Ya verán. Corinne Bailey Rea nació en Leeds, Reino Unido. Esto está en el centro, al norte de Londres, el centro de Inglaterra. Su padre es originario de San Cristóbal y Nieves y de madre inglesa. Corinne es la mayor de tres hermanas. Sufrió episodios de racismo en numerosas ocasiones durante su corta vida, cuando era pequeñito, debido a sus supuestos. Eso es lo que la gente pensaba y se lo hacía saber, supuestos orígenes pakistaníes, comentó ella en una entrevista sobre esta terrible situación. Mis hermanas y yo no somos diferentes, somos personas. Siempre nos decían, ¡ay! No son lindas las pequeñas niñas chocolateadas. Y mira su pelo, decían. También, gente de otros colegios la gritaban con el insulto Paki, término racista del norte de Inglaterra contra los pakistaníes. A lo que Corín siempre contestaba que ellas no tenían raíces pakistaníes. Su padre es de la isla de San Cristóbal y Nieves en el Caribe. Para que vean cómo una base importante del racismo y la xenofobia parte de la ignorancia. De la ignorancia. Comenzó su carrera musical en el colegio donde estudió violín, hasta que cambió de dirección en que comenzó con el canto. Comencé a cantar en la iglesia, supongo, pero la gente creo que debe ser una iglesia gospel, como todos sabes, cosas de gente de negros. Tú sabes, gente de negros en el caso similar a lo que ocurre con las afroamericanas en los Estados Unidos. Ella comenta esto en referencia a sus raíces multiraciales. Pero no es del todo una iglesia gospel, porque era una iglesia brethren, que no sé exactamente qué significa, es decir, una iglesia muy específica, dice ella, de clase media, donde podíamos cantar armonías todo el domingo. Mi parte favorita del oficio era cuando, claro, obviamente, cuando yo cantaba. Era una iglesia, después fue transferida a una iglesia baptista, donde cantaba con el coro los cantos tradicionales. Bien, esto como introducción a quien vamos a escuchar ahora, a Corín Bailey Rea, desde Leeds, en Inglaterra. El primer tema que nos va a hacer escuchar es su versión de un tema de Bob Marley. Is This Love? Noctámbulas, Noctambus, Bonatarra. I want to love and treat you right. I want to love you every day and every night. We'll be together. Is this love? Lauren Bailey Rear y este tema de Bob Marley, Is This Love, cantante de Leeds en Inglaterra, norte de Inglaterra. Ahora escucharemos otro tema de esta cantante, cuyo título es The Blackest Lily. Noctámbulas, buenas tardes. Corinne Bailey Rhea y este tema de Blackest Lily desde Inglaterra, Leeds. Ah, noctámbulas y noctámbulos. Aquí estamos un lunes más, a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde en el estudio Contrabanda FM en Barcelona, compartiendo música de jazz, blues, rhythm and blues, soul, funk. Y vamos a cerrar el círculo del inicio del programa con las voces femeninas, regresando a la voz de Doris Cales y este álbum Songs from My Heart, con un título de Lennon y McCartney, una hermosísima canción. Y con esto cerramos esta primera parte del programa. No se olviden, lunes de 4 a 6 de la tarde, hoy

You know that in my life, you know that in my life, you know that in my life, you know that I, you know that in my life, you know that in my life, I love you more. There are places I remember. In my life. Doris Cales, este tema de Lennon y McCartney, del álbum Songs from My Heart. Lunes, de 4 a 6 de la tarde, aquí en Barcelona, desde el estudio de Contrabanda FM. En Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulas, buenas tardes. José Alberto Medina, nació un día como hoy, 5 de septiembre del año 1979, en Las Palmas de Gran Canaria. Por lo tanto, él, y lo dice, pues es canario, pero también se considera catalán por el hecho de haber venido aquí hace ya más de una década y en cierto modo haberse formado, por lo menos en esta última parte de su carrera profesional, aquí en esta ciudad. Ya le digo, lleva más de una década en Barcelona. Compositor de exquisita factura. Tiene un hermosísimo sonido, sensibilidad a flor de piel. Muy buen compositor, temas relajados, haciendo un excelente uso de las pausas y los silencios, con una cadencia y ritmo subterráneo que se percibe entre líneas o entre acordes y notas de esos acordes. José Alberto Medina, perdón, iba a decir Molina, José Alberto Medina. Le vamos a recordar y también saludar en el día de su cumpleaños con algunos temas de sus 3 discos. No sé si tenga algún cuarto en proyecto, pero aquí tenemos los 3 discos que hemos tenido el placer de presentar aquí en el estudio de Contrabanda FM. Vamos a comenzar con el primero de estos 3 álbums, uno que se lleva por título First Portrait, primer autorretrato. Y el tema que va a abrir esto, bueno, lo vamos a ver. Tenía otro tema programado, pero ya que es su cumpleaños y vamos a recordar su música, lo mejor es que sea con música original de José Alberto Medina. Por lo tanto, voy a cambiar la selección y les voy a hacer escuchar un tema original de José Alberto que lleva por título Al Azar. Aquí lo tenemos, Noctámbulas, buenas tardes. Thank you. hermosísimo tema original de José Alberto Medina, Al Azar, de su primer disco, como solista, First Portrait, del año 2004, editado por el sello First Sound, New Talent. Le acompañaban en esta aventura Paulo Balcázar al contrabajo y Francisco Frieri a la batería, al piano José Alberto Medina. Esto se grabó en los estudios Layetana, aquí en Barcelona, en noviembre 5 del año 2003. Este fue el primer disco de José Alberto Medina, y a él, al trío, lo llama J.A.M., las iniciales de su nombre. Y el siguiente álbum, el número 2, es del 2007, también editado por el sello Fresh Sound, New Talent. Aquí hay dos cambios fundamentales. Primero, cambia la sección rítmica. Son Paco Wet al contrabajo, Mariano Steinberg a la batería, una sección rítmica argentina al servicio de un canario de Las Palmas de Gran Canarias. Se acercan uno a Las Palmas de Gran Canaria, está allí en el Atlántico, camino de, digamos, hacia Sudamérica. Si vas en barco, paran allí en las Islas Canarias, y muy cerquita de África. Ambos músicos, Mariano Steinberg y Paco Wet, llevan también tiempos afincados aquí en Barcelona. Y ellos tres, el año 2007, y de forma conjunta, pues pasan a formar el nuevo Jam Trio de José Alberto Medina. Y la otra característica importante de este disco es que ya todas las composiciones del álbum, que son 11, son composiciones originales, escritas y arregladas por José Alberto Medina, excepto 3 de estas 11 piezas. 3. Pero ya es una cantidad considerable. De 11 quedan 8 composiciones propias de José Alberto Medina. Y su segundo álbum, él lo titula In My Mind. Primer tema de este álbum. Vuelve al tema recurrente. En el primero, ¿se recuerdan? El primer álbum era First Portrait. Y aquí comienza con un tema titulado Myself Portrait. José Alberto Medina y su trío. Noctámbulos. Buena tarde. liderado por el pianista José Alberto Medina, y este tema, Myself Portrait, de su segundo álbum del año 2007, In My Mind. Una característica de los tríos de José Alberto Medina es que comparamos este tema que acabamos de escuchar ahora con el anterior del primer disco, con una formación rítmica totalmente diferente, pero hay una sonoridad y hay unas composiciones originales de José Alberto que ya le dan un toque personal y especial, independientemente de la sección rítmica que le acompañe. Sus tríos tienen su propio sonido, su propia atmósfera, y es una atmósfera que le da, en primer lugar, el toque de José Alberto y también sus composiciones. Vamos a escuchar ahora otro tema de este segundo álbum de José Alberto, y es una composición original, al igual que la anterior, titulada Tal Como Eres. Jam Trio en Buena Tarde Noctambules. José Alberto Medina y su trío, el Jam Trío, J-A-M, que corresponde pues a las iniciales de su nombre, José Alberto Medina. Y este tema titulado Tal Como Eres, de su segundo disco, In My Mind. Entre el primero, que lo grabó el año 2003, y este, que lo grabó, vamos a ver, el año 2007, el segundo, otra novedad, lo fueron a grabar a Italia. Dice, ¿dónde está? Si lo leía por aquí. Ah, aquí está. Grabado, mezclado y masterizado por Stefano Amerio de Arte Suono en Udine, Italia. Marzo 21 y 22 del año 2007. Pues entre estos dos discos, el segundo y el primero, José Alberto tuvo una estadía en los Estados Unidos, se fue a Nueva York. Y él envió una crónica a una página de jazz muy interesante, Urban Jazz. Y había quedado con los editores de esta página para que les enviase una crónica. Y aquí está la primera parte de una crónica. A ver cuál de las dos le leo. Bueno, les voy a leer las no son tan largas. La crónica está dividida en dos partes. Aquí está la primera, que José Alberto envió por mail a la redacción de Urban Jazz. Dice, hola, soy José Alberto Medina y te explico algunas de mis experiencias en esta etapa que estoy disfrutando actualmente en mi estancia en Nueva York. Esto tiene fecha de septiembre del 2005, mira, hace 6 años. Soy pianista de Las Palmas de Gran Canaria, pero la verdad es que me considero un músico forjado en Barcelona, sobre todo en el estilo jazzístico. Brevemente, quiero decir que me siento orgulloso de llevar casi 10 años en la ciudad condal. Ahora por fin, después de muchos años soñando en ir a Nueva York, mi sueño se ha hecho realidad. Siempre he considerado que la música es energía y me sentí muy contento cuando el otro día asistí a una masterclass de Joe Lovano, saxofonista. Y hablaba de esto como el elemento más importante de la música, la energía. Por tan solo $10, casi 7 euros aproximadamente, una masterclass de una hora y media en Barcelona, dice José Alberto, sería impensable. A veces yo soy muy crítico con Barcelona y su ambiente musical, pero es que deberíamos de volcar más energía en la música y menos en las apariencias o en la procedencia de los músicos. Barcelona es musicalmente el contraste de músicos catalanes y músicos de todas partes del mundo. Pero yo mismo me considero como músico catalán porque he crecido en esta ciudad y creo que hay gente que solo tiene en cuenta a los músicos que nacen en Cataluña. Pienso que es un error grave. Mi humilde opinión. En Nueva York no pasa esto, solo importa la música. Bueno, también tuve la suerte de ver a Roy Haynes, batería, en directo tocando y lo saludé. Otro ejemplo de ser músico con 84 años y dejar la energía en su instrumento hasta el último golpe. En esta canción era en el Birdland. Otra anécdota que quiero explicar es que los músicos como Javier Berger, Aruán Ortiz y Oscar Peñas están cada vez más asentados en una ciudad difícil y que demuestra su talento y su profesionalidad día a día. Tuve la oportunidad de ver en concierto a Francisco Mela, batería, que dará mucho que hablar. Impresionante concierto en el Cornelia Café y con la suerte de que me invitara a tocar un tema con mi nueva melódica. Esto es una de las grandes virtudes de los músicos de Nueva York. No tienen miedo a invitar a otros músicos a tocar. Evidentemente siempre con un mínimo de nivel, pero nada que ver con las actitudes que a veces encuentro en Barcelona. Bueno, estoy muy feliz y muy contento de disfrutar de la música. Salud y bon Nadal a todos. Envía saludos y buenas navidades a todos. Al día siguiente envía la segunda parte de esta crónica desde Nueva York. Es más cortita. Hola, soy José Alberto Medina. Perdón por el retraso de las historias de Nueva York, pero es que esta ciudad es de locos y de un ritmo que no tienes tiempo de pensar qué está pasando, porque ya pasa otra cosa. Mi experiencia en este momento es curiosa porque también he aprendido a valorar mucho más, si cabe, lo que tenemos en Cataluña. Por ejemplo, los músicos catalanes cada vez salen más al extranjero y graban sus discos fuera. Marc Gaisa, baterista, Eli Raspall, pianista, o Reinald o Xavi Casellas. Y yo mismo, que habiendo grabado un disco hace muy poco en Italia, el pasado septiembre, me estoy planteando grabar mi próximo disco en junio en Brooklyn. He visto a Jared Meldau en el Carnegie Hall y la verdad es que ha sido la cara opuesta de la moneda. Jared ha hecho algo impredecible y emocionante, que ha sido grabar un disco en directo a piano, solo, pero todo improvisado. Mágico concierto e inolvidable. Para mí sigue siendo el pianista que ha marcado más dentro del trío de piano. Y Meldau hizo un concierto con una cantante clásica que se vio que no estaba muy en sintonía. Un bolo, un concierto, digamos, de compromiso, en el cual solo destaco los bonitos acompañamientos de Brad, pero una gran diferencia al concierto de Jarrett. Ver esto me alucinó. Ayer fui a casa de Kikoski, y David podría decirse que es todo un personaje. Bueno, me voy a clases de inglés, me voy a clases de inglés, dice, y después a tocar. Seguiré contando mis historias. Gracias, amigos y músicos de Barcelona. Jan José Alberto Medina. Bien, seguimos con otro tema del segundo álbum de José Alberto Medina, In My Mind, titulado I Think in Blue. Thank you. I Think in Blue. Estamos escuchando ese tema del segundo álbum de José Alberto Medina, In My Mind. Comparando fechas, antes les comentaba, ¿no?, la estadía de José Alberto Medina en Nueva York. Y él hablaba así, ¿no?, lo que les leí, del disco que había grabado en Italia. Y dije, no me cuadran las fechas, porque el disco que grabó en Italia es este que estamos escuchando ahora, y lo grabó el 2007, efectivamente. Su estadía en Nueva York fue entre el segundo disco y el tercero, que es el que vamos a presentar ahora. José Alberto Medina, que un día como hoy, 5 de septiembre del año 1979, nació en Palmas de Gran Canaria. Bien, dejamos ese tema, I Think in Blue, y vamos a pasar al tercer disco de José Alberto Medina, Jam Trio, que lleva por título un número, 3. Y la primera composición que escucharemos es la segunda de este disco. Su título, EST. José Alberto Medina, Jam Trio. José Alberto Medina, Jam Trio, y este tema titulado EST, tercer álbum de José Alberto, grabado, mezclado y masterizado por Stefano Amerio en Arte Suono Udine Italia, el mismo estudio con el mismo técnico de el disco anterior, In My Mind. Y la formación exactamente la misma, la misma. José Alberto Medina al piano, Paco Wet al contrabajo, Mariano Steinberg a la batería. Aquí tenemos otro artículo pequeña nota publicada en noviembre 27 del 2009, y aquí nos aclaramos lo de la estadía de José Alberto en Nueva York. Dice, bueno, estoy afincado en Cataluña desde hace más de 10 años, donde he forjado mi trío, he elaborado mi propia sonoridad durante estos años, partiendo de la gran influencia de Bill Evans y desarrollando un concepto vanguardista de trío de piano en el jazz. Mi sonido evoca, espero, sensibilidad y emoción. Nuestra propuesta suele ser clasificada por críticos y entendidos como una formación que desarrolla un sonido dentro del jazz europeo nórdico. He regresado en el año 2000 a Barcelona tras pasar el último año en Nueva York. Es decir, si regresó en el 2009, es que la época que pasó en Nueva York pues fue parte del 2008, parte del 2009. Donde fue, dice, en busca de nuevas experiencias y aportaciones que han obtenido como recompensa un próximo cuarto disco en el que habrá colaboraciones de músicos de Nueva York que se sumarán al trío. Bien, ya está. Claro lo de la estadía en Nueva York. Fue después de haber grabado este tercer disco. Es decir, que posiblemente el cuarto disco es este disco en el cual habrán colaboraciones de músicos norteamericanos y se verá, pues, el resultado del paso de José Alberto por Nueva York. Estamos en este tercer disco de José Alberto, que lleva por título 3, simplemente, un número 3. Ahora vamos a escuchar un tema que lleva por título Claudia. Noctámbulos, buena tarde. Aquí en Barcelona, ya lo saben, nuestra cita es los lunes de 4 a 6 de la tarde. Y en la Radioneta Chile Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Por lo tanto, para las amigas y amigos del puerto, bona nit. Jam Trio, José Alberto Medina, y este tema original, Claudia. Thank you. Claudia, composición original de José Alberto Medina, de su tercer disco, titulado simplemente Tres. Tres. Algunos apuntes acerca de José Alberto Medina. Le preguntan, ¿cuándo supo que quería hacer música? Dice, cuando escuché por primera vez un disco de Bill Evans que compré sin saber qué disco estaba comprando. La primera vez que lo escuché me llegaron de tal manera sus composiciones y su música que decidí inmediatamente dedicarme a ser músico de jazz. ¿Cuál es tu música y técnica? Mi aproximación a la música viene de mis padres, que han utilizado la música como un hobby y una necesidad de expresar los sentimientos y emociones. Creo que mi sonido tan melódico puede venir provocado por esta manera de amar la música popular. Una banda ideal, dice, mi banda preferida o con la cual me gustaría tocar es la que tengo, el Jam Trio, J-A-M. Para mí es la mejor banda. He encontrado un grupo, un sonido y una experiencia no solo musical, sino también personal muy positiva. Sin embargo, me encantaría poder tocar con Joe Lovano o me hubiera encantado tocar con Michael Brecker. Cada vez que he tenido oportunidad de tocar con un gran músico, como con Dick Oates, me hace crecer enormemente, enormemente. A mí, dice, como músico. Bien, seguimos. Y después de este tema dedicado a Claudia, ahora por fin vamos a no solo a saber quién es Claudia, sino a escuchar a Claudia. Ella es Claudia Verdaggi, cantante, que la vamos a tener presente en el siguiente tema, titulado Los Pilbes. Es un tema original de José Alberto Medina. Los Pilbes, Jam Trio. José Alberto Medina al piano, Paco Webb al contrabajo, Mariano Steinberg a la batería y la voz especial invitada de Claudia Verdaggi. Tercer álbum del trío, titulado simplemente 3, grabado el año 2008 en Italia, al igual que el segundo disco, In My Mind. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Estamos en el final, recta final del programa. Estamos en la recta final del programa. Ayer domingo, porque no se olviden, el programa se emite en directo los lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Barcelona. Y en Valparaíso, Chile, los sábados a partir de las 22 horas. Ayer domingo, 4 de septiembre, comenzó la el vigésimo primer festival La Hora del Jazz Memorial Tete Montoliu. No con el primer concierto, porque el primer concierto fue el día 1 de septiembre en la sala Jamboree con el cuarteto de Laia Fortià, pero sí el primer concierto de los tres que este año se van a poder escuchar, en la Plaza de la Vila de Gracia, antigua Plaza Ríos y Taulet. Cada domingo a partir del mediodía, de 12 a 1 el primer concierto y de 1 a 2 el segundo. Este año, por temas presupuestarios y de recibo decirlo, estamos en época de recorte, no se han encontrado nada mejor que para tapar su mala gestión económica y el despilfarro de dinero, pero en otras instancias, pues están recortando cosas elementales como son, en primer lugar, educación, sanidad, o primero sanidad, educación y después en cultura. Y debido a esto, lo habitual de el Festival La Hora del Jazz es que sea cada domingo del mes de septiembre, jazz en directo en la Plaza de la Vila en Gracia. Esto lo organiza la Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña. Y este año han tenido que, debido al recorte de presupuestos, eliminar uno de estos domingos, y solo entonces serán los tres primeros domingos de septiembre. Y se abrió ayer con dos magníficas propuestas. Primero, el dúo de Pablo Zelnik a la flauta y Marco Mesquida a los teclados. Fundamentalmente la música que ellos tocaron ayer fueron piezas originales del flautista Pablo Zelnik. Y a continuación, en la segunda parte, el cuarteto de Eladio Reynón, con una presentación especial, porque hacía mucho tiempo que no tocaban juntos los hermanos Rossi, Mario Rossi al contrabajo y Jordi Rossi a la batería. Les acompañaba un digamos, el cuarto elemento del grupo, era el guitarrista Jaume Llombart, una joven promesa, excelente músico, y por supuesto Eladio Reynón, saxo tenor, como líder del grupo. Tuvieron de invitado al trompetista Félix Rossi, hijo de Jordi Rossi, y nos reíamos porque, claro, al tener tres Rossis en el escenario, decían que una broma, seguro que esta es de Jordi, muy típico de él. Una sobre Rossi de música, sobre Rossi de música. Eso fue el inicio de este primer domingo de septiembre allí en Gracia. Segundo domingo será este 11 de septiembre. A las 12, CAP, Víctor Correa al trombón, Alfredo Artigas a la guitarra, Ramón Ángel Rey a la batería. Ellos estarán a partir de las 12. Y en segundo lugar, a la 1, Josep Tutusaus, Champagne Sparkle, así han llamado a este cuarteto. Hugo Astudillo al saxo alto, Josep Tutusaus al trombón, Paco Webb al contrabajo, el bajista del José Alberto Medina Trío, y Carlos Falanga a la batería. Esto será el próximo domingo a partir de las 12 en la Plaza de la Vila de Gracia. Y estamos ya con tiempo para el último tema, y qué mejor que terminar con un tema justamente de Pablo Zelnik, flautista, pero no a dúo, sino con su cuarteto. Magnífica formación. Pablo Selnik a la flauta, hace voces, Andreu Zaragoza a la guitarra y las voces, Julia Valle al contrabajo y hace voces también en el tema que vamos a escuchar ahora, y Ramón Prats a la batería. Composición original de el señor Pablo Selnik. Una isla llamada Abrazarte.